Mundofonías. Mundofonías. Fascinante e inclasificable música en el inicio de esta edición de Mundofonía. Solo podían ser ellos, Black Flower, este estupendo grupo que procede de los Países Bajos y que hace esta música tan realmente cautivadora, con esos elementos de la sonoridad etíope, en este caso también de la sonoridad balcánica, elementos jazzísticos, elementos, bueno, de todo tipo, que están abriendo una nueva edición de Mundofonías. Mundofonías, como sabéis, es el programa que hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por todo el planeta y que se fundamentan las músicas de inspiración popular más maravillosas, como esta de Black Flower, esta pieza Hora de Axum, que nos presenta su nuevo trabajo. Un disco llamado Future Flora, Flora Futura, que nos ofrece estos brotes musicales realmente fascinantes. Como digo, la música de Black Flower, la flor negra, abriendo esta edición de Mundofonías. Seguimos en Países Bajos con música que hace un artista de origen turco, aunque afincado allí en Holanda por mucho tiempo ya. Él es Mehmet Polat y su grupo, que lo componen otros tres artistas, es Embracing Colors, abrazando colores. Están junto con él un artista catalán, Joan Terol Amigó, un artista alemán, Hendrik Müller, y un holandés, Barley Belt, en este disco llamado Quantum Leap, es decir, salto cuántico. De que hemos elegido esta pieza, Dancing Statues, estatuas danzando. Es un poco como incongruente, ¿no? Oíamos al grupo de Mehmet Polat y Embracing Colors con este disco Quantum Leap. Mehmet Polat es un artista que toca el oud y compone, y en este caso se encuentra con otros tres músicos para hacer este grupo de que hemos oído la pieza Estatuas Bailando de su disco Salto Cuántico. Sonoridades orientales y jazzísticas en la inspiración de este proyecto. Y ahora damos el salto, no sé si cuántico, pero un cuantito sí que nos vamos hasta la música de los gitanos del este de Europa. Y siempre englobamos en el este de Europa a países que realmente deberíamos decir que están en el centro de Europa, como Hungría, porque parece que nos olvidamos de Rusia, y es que Rusia es casi la mitad de Europa, eso sí que es el este de Europa de verdad. Bueno, el caso es que nos vamos a Hungría, aunque el disco se titula The Rough Guide to the Music of Eastern Europe, es decir, una nueva entrega de las guías Rough, en este caso dedicada a la música del este de Europa. Y este es uno de los grupos representando la cultura gitana de Hungría que aparecen en el mismo, Romano Drom. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y hemos oído otra pieza de ese mismo disco, de esa misma recopilación de música de Europa del Este, una de esas Rough Guides del sello World Music Network, que lleva años haciendo estas recopilaciones que, pues como comentábamos recientemente, el impulsor Phil Stanton falleció hace pues unas semanas, pero el sello World Music Network sigue trabajando. Y en este caso oíamos esta pieza de Bela Lakatos con The Gypsy Youth Project, es decir, el proyecto de la juventud gitana, que es una pieza que está dentro de esta recopilación y originalmente estaba en un disco también que sacó este mismo sello en 2006, Introducing Bela Lakatos and the Gypsy Youth Project. Esta pieza abría aquel disco, era la pieza Obiyaf, y en ella Bela Lakatos estaba cantando y haciendo percusiones y además es el arreglista del grupo. Y de Hungría nos vamos ahora a Croacia con la música de este grupo Cries, dentro de este mismo disco, The Rough Guide to Eastern Europe, la Rough Guide de la música del este de Europa. La música de Cries, ese grupo encabezado por Mojmir Novaković, que también ha desarrollado una carrera importante en solitario. Y esta es la pieza que aparece elegida dentro de este recopilatorio, The Rough Guide to the Music of Eastern Europe, la Rough Guide de la música del este de Europa, Selona Okuke, una buena muestra del sonido folk rockero de este grupo croata, Cries. También dentro de ese mismo disco recopilatorio encontramos al grupo Don Keeper, un grupo realmente afincado en Londres, pero cuya inspiración principal musical viene de países de Europa del Este, y en este caso del klezmer, porque vamos a escuchar la pieza Kassenbaumer Scher. We'll be right back.

Hemos continuado en Mundofonías y también hemos continuado con otro tema musical de inspiración, Klezmer, pero como veis con un tratamiento bien diferente al que escuchábamos antes de ese grupo cosmopolita y londinense Don Keeper. Nos hemos quedado con violon nomad, es decir, en francés, violines nómadas, cuya base está precisamente en el sonido de dos violines. Uno viene de la India, en las manos de Rupan Ghosh, y el otro de Francia, y es Antoine Marem. Junto a ellos escuchamos también el sugerente sonido del vibráfono de Eric Navet, una propuesta, como veis, muy interesante, que refleja un encuentro sonoro y estilístico realmente curioso. Como digo, son violon nomad, violines nómadas. Las inspiraciones de Europa del Este no nos abandonan todavía aquí en Mundofonías, porque vamos a escuchar a un grupo que viene de Oriente, digamos, pero bueno, del Oriente de la Península Ibérica, porque vienen de tierras valencianas. Son la Trocamba Matanuska, tienen un disco muy reciente de este mismo año, 2019, Apiquipala, del que hemos elegido esta pieza, Reventemo Tot, Reventémoslo Todo. Oíamos a la Trocamba Matanuska, este grupo, esta banda, principalmente de metales, en este caso con una pieza cantada dentro de su disco Apiquipala. Y como decíamos, ellos vienen concretamente de la Vall de Albaida, de la localidad de Ontinyent. Mandamos saludos a Radioactiva, una radio que está allí por aquellas tierras y que pone mundofonías. Muchas gracias, chicos, por seguirnos y por hacernos sonar en esa tierra valenciana de la luz y del amor. Pues sí, os queremos luminosamente. Seguimos en territorios ibéricos, aunque en este caso saltamos hacia el universo flamenco, en las cuerdas de este tocador, de este guitarrista, Santiago Lara. Thank you. Escuchábamos la guitarra, el toque flamenco de este artista sevillano, aunque jerezano de adopción, Santiago Lara. Su último disco es sumamente interesante e instructivo porque hace un repaso por el estilo musical de diversos artistas, grandes figuras de la guitarra flamenca, como Ramón Montoya, Sabicas, Manolo Sanlúcar, Moraito, Vicente Amigo, Paco de Lucía o El Niño Ricardo, que es lo que hemos escuchado, esta pieza, esta solea del maestro Niño Ricardo en la interpretación, en la guitarra, de Santiago Lara. Un disco titulado La guitarra en el tiempo. Pues el flamenco no nos abandona en este final de Mundofonías, aunque vamos a hacerlo escuchándolo junto con jazz, porque es una propuesta que nos llega desde Huesca. El grupo se llama Nan Jazz y lo lideran Adán Jiménez Nano, pianista y también cantaor gitano, y Germán López Pontaque, trompetista. Ambos son de Huesca y en el grupo además les acompañan otros 4 músicos. El disco llamado Manuco, que hace homenaje a los nombres de las hijas de Adán. Y hemos elegido esta pieza, que es un martinete, que empieza, como suele ser habitual, solamente con la voz y una pequeña percusión, un pequeño golpear, que sería como el que hacía el yunque en la fragua. En el disco ha sido imposible ver quién cantaba aquí, pero hemos escuchado otros ejemplos y pensamos que el que canta es Raúl Jiménez, Raúl de Huesca, en este inicio, antes de que empiecen a entrar los demás instrumentos. Y la pieza de este martinete lleva por nombre Penas de mi pesar, y como decía, va a cerrar este Mundofonías. Esta pieza está dentro de un disco producido por Nuevos Medios, un sello histórico para el flamenco en general y también que lanzó esa especie de marca de los jóvenes flamencos hace ya varias décadas. Y es un disco que además cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Huesca, que siempre han apoyado el panorama del flamenco y de los gitanos allí en su región, por ejemplo, dándoles espacio en el Festival Pirineo Sur, uno de los más importantes de músicas del mundo dentro de España. Pues con Nan Jazz y este martinete vamos a despedirnos. Ya sabéis que podéis encontrarnos en mundofonías.com, que nos tenéis también en Facebook y en Twitter, en Instagram también. Nuestro correo electrónico es radio@mundofonias.com. Somos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane y ha sido, como siempre, un gran placer. Hasta pronto. Ay, que nadie me abra de pena, pa' pena la tengo yo. Guardadita, ahí pensando en mí, y en mi corazón. Thank you. Oh,